Estamos de regreso en Identidades Americanas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ese título de boom latinoamericano, bueno, pues es una cuestión puesta en el extranjero. Y además, pues como decir que apenas en ese momento y con esos escritores empezó a hacerse literatura latinoamericana, pues no, hay muchos exponentes antes y después y en medio. Y además muchos que pues no fueron considerados, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en José Donoso, que se cortaba bien aparte, ¿no? O sea, tenía una forma de escritura súper, súper aparte. Y ya sí lo rejuntaron como muy a fuerza con estos famosos del boom latinoamericano. Entonces, como, ¿qué ejemplos podemos tener de autobiografías que nos pudieras compartir? Sí, con gusto. Pues, digamos, justamente yo me estoy dedicando a revisar algunos, no todos, algunos de los textos autobiográficos del boom latinoamericano, sobre todo de los cuatro autores insignes, ¿no? Es decir, bueno, de los tres de los cuatro autores insignes, que es Carlos Fuentes, García Márquez y Julio Cortázar. Bueno, básicamente el ejemplo concreto que podría dar, porque la pregunta es bastante compleja, podemos decir que la escritura autobiográfica occidental se centra en sí mismo, se centra en el yo, es la historia del yo. Y tal fue mi formación, y tal fueron mis padres, y me sucedió esto, y siempre el énfasis en mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un texto autobiográfico del boom podría ser Personas, de Carlos Fuentes, donde él, por medio de una serie de ensayos, va contando diferentes episodios de su vida. Pero curiosamente, a diferencia de los modelos occidentales, lo que hace Carlos Fuentes es contar su historia a través del otro. Porque Personas es toda una lista de grandes celebridades que él conoció y entonces él nunca se pone a hablar de sí mismo. Se pone a hablar de Luis Buñuel, se pone a hablar de Susan Sontag, se pone a hablar de, bueno, en fin, cualquiera celebridad. Pero en realidad, al contar la historia del otro, está contando la historia de sí mismo. Pero es muy significativo como en el entendimiento de mí, el foco no está en mi interioridad, sino que el foco está en mi relación con los otros. Y en ese sentido yo me entiendo fundamentalmente como un colectivo. Hay textos autobiográficos más a la usanza, por ejemplo, Vivir para contarla, de García Márquez, que hay pues, quienes lo consideran su autobiografía, hay quienes los consideran sus memorias, es una pelea ahí conceptual que ahorita no tengo tiempo de profundizar. Pero lo menciono porque es interesante, porque básicamente, la autobiografía, insisto, va a ser este discurso centrado en la interioridad del yo, mientras que las memorias, incluso en lo occidental, van a ser esos textos que, si bien enunciados desde el yo, van a poner el énfasis en los problemas políticos que vivió ese yo. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir mis memorias si viví en los tiempos de la Revolución Francesa, porque por el simple hecho de estar ahí, mi existencia ya es importante, ¿no? Porque soy testigo de lo histórico. Y entonces esos son los textos de las memorias. Bueno, el texto de Carlos de García Márquez, perdón, está a caballo entre las dos porque, digamos, hay toda una parte del libro que se dedica, sí, a rescatar la niñez de García Márquez, pero después llega un momento de la narración que ha intrigado a los críticos por años, donde García Márquez abandona la historia de su vida y se pone a contar la historia del asesinato de un candidato político en Colombia, Gaitán, ¿no? Y entonces se olvida de su historia para contar la historia de la política colombiana. ¿Por qué? Porque evidentemente la historia de él es, la importancia no recae en él, la importancia recae en todo colombiano. O sea, su historia es la historia de cualquier colombiano y por eso hace esa derivación. Ahora bien, es muy significativo que en la academia no se pongan de acuerdo en que si es autobiografía o si es memorias. Insisto, rescato esta discusión porque eso es pretender entender los textos hispanoamericanos a través de los conceptos de Occidente. Y es lo que no deberíamos hacer. Porque lo que nosotros deberíamos hacer es entender la complejidad, la particularidad de los textos que se dan, que tienen sitio acá. Y eso es lo que yo intento hacer con el rescate del tiempo circular, porque lo que yo más bien observo en este acto de García Márquez de abandonar su propio relato no es esta hibridez a partir de los conceptos occidentales, sino más bien es un rescate de la sabiduría mítica de entenderme yo siempre dentro del colectivo, ¿no? A ver, ya que estamos en siglo XX... ¿Has leído, bueno, no sé, de casualidad has leído esta canción de tumba, novela biográfica de Herbert? ¿Cómo podrías calificarla o dentro de esto que estamos viendo del tiempo circular y de...? Híjole, es que ahí entramos en otro tema mucho más complejo porque es que esa autobiográfica pero, o sea, justamente como dentro de la escritura autobiográfica es una constelación de textos, es una constelación de varios géneros, varios subgéneros, ¿no? Como se quiera ver, que comprenden autobiografía, comprenden cartas, comprenden diarios, comprende, pues, memorias, en fin. El texto de Canción de Tumba es autobiográfico, pero no es una autobiografía. El texto de Canción de Tumba es una novela. Y entonces ahí ya va a caer en un discurso que, bueno, se ha denominado como autoficción, que es este precisamente discurso híbrido entre la combinación entre historia autobiográfica y pura invención. Y entonces va a ser un texto muy complejo porque, bueno, va a decir un autor como Manuel Alberca que el lector que se acerca a estas novelas lee a la manera detective. Porque generalmente cuando tú descubres que el personaje principal se llama igual que el autor que firma el libro, te vas a detener y vas a decir, ah, caray, entonces, ¿esto sí pasó o no pasó? Y entonces te metes a Google, empiezas a investigar la vida del autor y a ver si está contando su vida o no, me están contando chismes, a fuerza te quieres enterar del chisme, ¿no? Y entonces va a decir Alberca, se va a instaurar ahí un pacto ambiguo, donde el lector va a ir a caballo entre la lectura factual y la lectura ficticia. En cuestiones de tiempo, yo no sé, o sea, yo creo que el problema de la autoficción es que ya es muy moderna. Muy contemporánea, perdón, para utilizar el término. No, me gustaría acotar ahí, que incluso los textos de historia están cargados de ficción. Claro. O sea, ¿cómo podemos saber que es verdad, ¿no? Es una verdad subjetiva siempre. Entonces, siento que, pues, sí, no es tanta la diferencia o tanto lo que pudiéramos, aunque sí que teóricamente, pues sí tienen sus diferencias, como bien mencionas. Sí, sí, o sea, eso, bueno, ya nos estamos haciendo a toda una discusión de lo autobiográfico, pero básicamente desde la teoría autobiográfica se comprende que existe algo como la ética del discurso. Entonces, por ejemplo, todos los textos factuales, históricos, por ejemplo, tienen este sujeto ético, donde no importa que lo que yo te cuente sea verdad o no, importa el acto de que yo te digo que todo lo que digo es verdad, porque eso ya anuncia una actitud ante el texto. El pacto novelesco va a ser muy distinto, porque el pacto novelesco va a estar ausente de este sujeto ético. El pacto novelesco es el autor que ya está distanciado y dice, todo lo que te cuento es ficción, y todo entra en la ficción. También va a decir Alberca, es una forma de liberarse de ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, la diferencia es esa, la diferencia es que, claro, en una autobiografía un autor puede mentir, y de hecho han salido después textos o reclamos de, no, es que eso no fue así, etcétera. La diferencia sería esa, o sea, la actitud ética frente al texto del autor. Porque en unos textos el autor defiende que dice la verdad y entonces hay que juzgar el texto a partir de ese acto ético, de esa posición ética, mientras que la ficción, pues como diría Aristóteles, no habla de lo que fue, sino de lo que podría ser, ¿no? Son mundos posibles y en ese sentido se vale todo ahí. Pues bueno, yo creo que pudiera haber más verdad en estos mundos de ficción, porque alguien que dice la verdad es su verdad. Y tiene un propósito, ¿no? Puede ser bueno, malo, regular, no sé, pero tiene un propósito atrás y está pensando en quién lo va a leer y todo. En cambio, si te vas a, y te entregas a la ficción, la subyacencia es la verdad. Y esa verdad puede ser muy, pues, revolucionaria, ¿no? Potente o no sé. Pero bueno, entonces nos mencionabas estos textos de García Márquez como ejemplos de autobiografía de Carlos Fuentes, aunque no es propiamente una autobiografía, sino que es algo que da de reflejo, pues dándole otra lectura. Ahora, ¿cuál sería ese método? Tengo muchísima curiosidad si pudieras, aunque sea lo que alcances a platicarnos. Sí, sí, claro, claro. No, ya voy directo al comentario de los textos. Me parece que ya es importante, porque también me interesa mucho un comentario que hiciste sobre los sacrificios, porque está aquí, ¿no? Precisamente, los textos que comentamos en este programa, quiero hacer la aclaración, no son propiamente autobiográficos, solamente están dentro del ámbito del boom, ¿no? O sea, dentro de la producción literaria del boom. Entonces, por ejemplo, un texto como La noche boca arriba, de Julio Cortázar, es muy interesante porque, bueno, a ver, resumo muy brevemente la trama. Digamos, es básicamente un personaje que está viajando en moto, va a atropellar a una persona, entonces da un vuelco y eso la hace estrellarse, ¿no? Entonces va a dar al hospital y mientras está en el hospital, mientras está literalmente acostado boca arriba, en una noche boca arriba, en la cama del hospital, él empieza a tener sueños, que bueno, de hecho en el cuento se denominan como pesadillas. donde él pues es básicamente una especie de tlaxcalteca, vamos a decir. En el cuento dicen moteca, pero eso no... Moteca es un juego de palabras lleno de humor, al estilo de Cortázar, ¿no? Que moteca viene de que el personaje venía en moto, ¿no? Entonces viene de la tribu de los que viajan en moto. Obviamente eso no existe, pero por la referencia de la Guerra Florida que tenemos en el epígrafe, entendemos que es la guerra entre los aztecas y los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces este personaje sueña con que es un tlaxcalteca en fuga. Está en fuga de los cazadores aztecas que lo quieren agarrar, porque se está cumpliendo el tiempo sagrado del sacrificio, ¿no? Entonces lo quieren como víctima para el sacrificio. Entonces, mientras está en el hospital, pues hay unos juegos temporales bastante interesantes, ¿no? Donde pasas de su experiencia en el hospital a su experiencia como originario escapando de sus enemigos, hasta que en el final del cuento, ¿no? Justamente rescatando la tesis del propio Cortázar sobre el cuento, que decía, hace una metáfora con el box y dice, a diferencia de una novela que gana por puntos, el cuento siempre debe ganar por knockout. Es decir, el cuento siempre tiene la sorpresa final, ¿no? Siempre tiene un twist al final que te sorprende. En este caso, el twist particular es que al final del cuento tú aprendes que la historia real, o sea, el tiempo real de la diégesis, no es el de la moto y el hospital, sino que es el del sacrificio azteca, ¿no? O sea, porque la vida real, digamos, de este personaje es ese momento mítico cuando está escapando de los enemigos. La vida es sueño. Todo era un sueño, ¿no? Precisamente. Pero aquí lo que encontramos, lo que encuentro yo es una resonancia precisamente del método mítico de Joyce, ¿no? Porque precisamente lo que Joyce intentaba contar es que en el Ulises, o sea, básicamente el hombre moderno es muy complejo. Es muy, muy complejo. Es una miríada de contradicciones, de vicios, etcétera. Entonces, es casi que entenderlo, tratar de entenderlo, es una empresa fútil, ¿no? De hecho, muchos autores llegaron a eso. Llegaron con que no, es que el hombre moderno es ese hombre sin atributos, el hombre sin nada, el vacío existencial, bla, bla, bla, ¿no? Joyce no llega a eso. Joyce intenta ordenar esa complejidad por medio de su comparación con el modelo mítico. Y dice, el hombre moderno es Ulises. Es Ulises viajando en este mar, ¿no? Que siempre intenta regresar a casa, siempre intenta volver con su mujer, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo observo ese método mítico también muy bien representado en este cuento de Cortázar, porque lo que Cortázar está haciendo es que, insisto, ya una vez entendido este concepto del arquetipo divino, estamos viendo exactamente eso mismo. O sea, que nuestra vida moderna no es más que una repetición de los ritos antiguos, sin nosotros conocerlo. Tal como decía Jung, que si tú le preguntas a una persona por qué pones un árbol en Navidad, no te va a saber decir por qué. Precisamente la enseñanza de estos textos es que los hombres modernos están inmersos en este tiempo de repetición, en este tiempo de los ritos sagrados antiguos. Hay indicios de ese pasado que trataron de borrar, digamos. Que nosotros simplemente han perdido su significado, pero lo seguimos repitiendo, ¿no? Pero es muy interesante porque el acto del sacrificio, que evidentemente es muy terrible, por eso me interesaba poner los ejemplos de la luna y las estaciones, ¿no? Como manifestaciones del tiempo circular. Porque lo que tú aprendes de la luna cuando desaparece es que la luna, para recuperar su ciclo, tiene que haber destrucción, tiene que haber dolor, tiene que haber miseria. O sea, todos estos discursos modernos de siempre estate feliz, siempre sé positivo, o sea, hay que entender que desde la sabiduría de la antigüedad eso es imposible. O sea, budismo, confucianismo, bueno, en fin, podemos ir a todos los discursos antiguos. Toda la vida se entiende como un constante sufrimiento, porque tiene que existir sufrimiento para que tú puedas entender la felicidad. Sin sufrimiento no puedes entender la felicidad. Cuento rápidamente un mito muy importante respecto a esto. Hay un mito que es el de la Sibila en la mitología griega, que sirve como epígrafe precisamente a uno de los textos de Eliot, la Tierra Baldía. La Sibila fue un personaje básicamente que pidió la vida eterna, ¿no? Pero la Sibila se le olvida pedir, o sea, pide la vida eterna, pero no la eternidad corporal. Entonces, ella vive eternamente, pero su cuerpo se va envejeciendo. Entonces, evidentemente, cuando llega a los 300, 400 o 500 años, pues ya su cuerpo ya está en una completa decadencia y ella es tan pequeña incluso como un gusano, ¿no? Se empieza como a derivar en una especie de feto viejo, ¿no? De feto degenerado. Y entonces ya cabe en una pequeña jaula, en un pequeño frasco, y las tradiciones van a cambiar respecto a cuál rescates, pero básicamente cuando las personas iban a ver a la Sibila, le preguntaban. Hay quien dice que como homenaje, hay quien dice como burla, pero bueno, le preguntaban a la Sibila, Sibila, ¿qué deseas? ¿Cuál es tu deseo? Y la Sibila contestaba, deseo morir, deseo por fin conocer la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el error. O sea, si tú solamente abrazas la vida pierde su significado. La vida, para entenderla como vida, para entenderla como gozo, para entenderla como fiesta, tiene que ir ligada a la muerte, tiene que ir ligada al dolor, al sufrimiento, a la miseria. Entonces, básicamente, el rito de los sacrificios tiene como fin este principio. O sea, tiene como fin que la muerte esté presente en ese ciclo de renovación. Ahora, ese sacrificio está presente en la tradición cristiana, bueno, en la judía, porque se hacían sacrificios y con eso se lavaba y con eso se... Y bueno, la misma muerte de Jesucristo es un sacrificio. Entonces, que ahí va a estar precisamente, fíjate qué curioso, ya nos trajiste a la discusión sobre el cristianismo, porque ahí va a estar precisamente el giro. Sí. Ahí va a estar precisamente el giro, porque a diferencia de otros dioses de la vegetación, no quiero entrar mucho a esto, pero dígase Deméter, bueno, Perséfone, dígase Adonis, dígase Osiris, dígase Tamuz, ¿no? En diferentes tradiciones, que son dioses que bajan al infierno, pero el infierno no es permanente, sino que vuelven a subir, ¿no? Hay un momento de muerte y un momento de vida. El problema con Jesucristo, que si bien es la misma lógica, el sacrificio de Jesucristo solamente pudo pasar una vez, porque los pecados de los hombres que se lavan con ese sacrificio sagrado de Jesús están lavados de una vez y para siempre. Jesús no puede morir cada año, Jesús no puede morir constantemente. La muerte de Jesús fue única, porque Dios dijo... Un evento único. Dios dijo, te voy a entregar a mí, es la promesa de Abraham, ¿no? Te voy a entregar a mi hijo para lavar los pecados del hombre. Y ya lo hizo, y Dios cumple su palabra. Y una vez que ha hecho el acto, eso ya no se puede deshacer, ¿no? Entonces ahí precisamente el rito se va a convertir en un acto individual. Ahí está el giro, precisamente. Sí, en la cultura hebrea, pues sí, se hacía cada rato, ¿no? Llevaban los corderos, pero ya después de Jesús, bueno, hay una división, ¿verdad? Ya después ya. Porque precisamente es que esa es la gran división, porque por eso no va a ser lo mismo Nuevo Testamento que Antiguo Testamento. No va a ser lo mismo cristianos que hebreos, porque los hebreos, como antiguos, estaban mucho más cercanos a la concepción del tiempo circular. Por eso hay episodios de la Biblia que se pueden entender de manera circular. Y después, doctos de la iglesia van a intentar demoler estas concepciones. San Agustín, por ejemplo, San Agustín en la Ciudad de Dios, él pelea así de manera encarnizada contra la concepción del tiempo circular y dice, eso no existe, eso el tiempo solo lo conoce Dios, ¿no? Y etcétera. Pero hay episodios del Antiguo Testamento que se pueden comprender como una renovación del mundo, tal es el diluvio universal. El diluvio universal, o sea, la fábula esta de Noé, es el momento donde Dios piensa que el mundo ya ha entrado en un estado de degeneración completa y entonces empieza el proceso de renovación y destruye el mundo para volver a crearlo otra vez. Eso es fundamentalmente circular, pero después evidentemente ha llegado el cristianismo, ha llegado San Agustín y una serie de diferentes pensadores ya han cambiado por completo la significación de esos antiguos mitos. Oye, hay algo que también a mí me suena así al fondo de esta cuestión, y es esta parte también histórica, política, digamos también, y que también nos lleva a un debate pues actual, incluso hasta en redes sociales lo he visto. Porque bueno, el cristianismo también, hay que recordar, es sobre todo una imposición europea. Entonces, quizá aquí, no sé si la crítica literaria haya mencionado algo al respecto de este cuento de Cortázar, bueno, esta vuelta al mito prehispánico es también una negación quizá de esta herencia impuesta del cristianismo. Y bueno, por otro lado, ¿cómo es que es necesario negar esa tradición europeísta para buscar el origen de una identidad latinoamericana quizá, ¿no? No sé si tú conoces algo de la crítica literaria que haya mencionado al respecto. Y bueno, ahorita vemos en cómo... En el debate político se dice, no, bueno, pues los españoles llevamos la civilización a los estos que hacían sacrificios. Bueno, también está esta canción de Caifanes. Bueno, ponga Caifanes. Y me gusta mucho porque hay una parte, hay un verso de esa canción donde dice, vienes desde allá donde no sale el sol, donde no hay calor, donde la sangre nunca se sacrificó por un amor. Bueno, es esta diferencia de la cosmogonía prehispánica con la española, ¿no? Bueno, yo debo confesar que yo mismo he explicado así en este programa esta acepción, o sea, como un, como un motivo de rebeldía, decía yo, ¿no? Como un motivo de resistencia. Pero es muy importante entender realmente la sabiduría mítica, lo que comentaría es que esas oposiciones son falsas oposiciones. Entonces, no hay que vernos a nosotros ni como víctimas ni a ellos como los enemigos, o viceversa. O sea, más bien, es que precisamente lo circular, lo antiguo, lo mítico tiene que ver con una convivencia armónica de todo, ¿no? No ausente de dolor ni de muerte. Volvemos a la sibila. La sibila, para que pueda valorar la vida, tiene que ver la muerte, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la crítica precisamente muchas veces ha derivado en que no observa, o sea, dejemos de victimizarnos en ese sentido de observar siempre al occidental como el enemigo, observarlo como los, vamos, como los malos. Los malos, los autoritarios que vinieron a imponernos todo, ¿no? Sino más bien habría que entender, habría que darle su lugar, eso sí es muy importante, o sea, conceptualmente, teóricamente, habría que darle su lugar a la literatura hispanoamericana, que es, bueno, insisto, lo que yo pretendo conseguir con esta investigación, pero sí hay que alejarnos más bien de claroscuros, porque esos discursos son muy dañinos, precisamente, ¿no? Pues mira, qué interesante, la verdad. Me quedé pensando en muchas cosas, muchísimas preguntas, pero pues más bien me gustaría solamente hacerte una. Hace poco también me compartiste un texto donde Vicente Huidobro también, bueno, en su poesía también se puede rastrear este tiempo circular. Entonces, pues parece que también hay mucha preocupación dentro de la literatura hispanoamericana, pues en este sentido, sobre el tiempo circular. No sé si también, como una parte de fomento a la lectura, ¿qué otros autores nos podrías recomendar para acercarnos a este tema del tiempo circular? Sí. Pues básicamente habría que entender que prácticamente toda la literatura hispanoamericana de primera mitad del siglo XX recurre a estos temas, ¿no? Estos temas del tiempo circular, lo mítico, digamos, las dos efemérides más célebres de la literatura hispanoamericana es Borges y Octavio Paz en relación a este tema, ¿no? O sea, los dos autores están muy obsesionados con la recuperación del tiempo circular, pero hombre, también caben varios cuentos de Salvador Elizondo que son así, tal cual, sobre la reencarnación budista, ¿no? Y Lezama Lima, por ejemplo, cuando monta, digamos, toda su teoría de la imago, ¿no? Toda su teoría bastante compleja de entender el mundo como una forma poética, él recurre a la sabiduría mítica y recurre especialmente al taoísmo y recurre al orfismo. Los dos discursos antiguos sobre la circularidad. Entonces, pues también evidentemente Lezama Lima observaba la literatura como una forma de volver a lo antiguo. Incluso hoy en, bueno, no quiero entrar demasiado a esto, pero hay muchas autoras del así denominado boom editorial de la escritura de mujeres, que es básicamente del siglo XXI, todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Desde los 2000 para acá, estos 25 años ya. Que son autoras que están tratando precisamente muchos temas políticos muy complejos sobre las desapariciones, sobre los problemas del cuerpo, la enfermedad, bueno, en fin, donde es muy curioso porque precisamente el tema del problema individual, o sea, lo que pasan ellas, no se vuelve más que una forma de darle voz a los problemas de las demás, o de problemas de los demás, no de les demás, o sea, de todo mundo incluido. Y en ese sentido, pues también recuperan la sabiduría colectiva. Es que hay que entender que también el tiempo circular tiene distintas acepciones, ¿no? O sea, hay historias que sí es verdad que el fin y el principio del relato confluyen en una misma circunferencia, vamos a decir, pero hay otras manifestaciones que tienen que ver más bien con el colectivo, con el rescate del mito, etcétera, ¿no? Que en Altazor, por ejemplo, de Huidobro, se dan cita estas dos, ¿no? Porque hay un rescate de lo mítico, pero también hay una confluencia del principio y el fin de la obra. Pues muchas gracias por habernos acompañado, queridas y queridos radioescuchas, en este programa tan intenso que nos dejó aquí Boquiabiertos el compañero Tei. Estuvo aquí con ustedes Rocío Servín, mi compañero Eduardo Martín del Campo. Muchas gracias a ti. Y Pedro Velázquez. Muchas gracias también de nuevo por la invitación. Y pues sí, realmente es muy interesante lo que nos planteó Tei, esta reconciliación con la sabiduría y la historia colectiva. Entonces, pues le agradezco pues su presencia aquí, sobre todo pues este pequeño segmento donde nos habló de bastante. Espero que también sea agradable para todos. No, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes cuando quieran. Y pues ahora solamente nos despediremos a propósito de la temática, con Fito Páez. Esto es Tiempo al Tiempo.